Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la música de su suelo nacional. Llegamos hoy a la edición 603 de este Mar de los Metales y estaremos pues nuevamente 2 horas en directo, desde las 9 hasta las 11, en este 10 de diciembre del 2018. Ya empezamos hace semana y media, o hace 2 semanas, o hace semana y pico, a hacer un recorrido por algunas de las bandas que han sonado a lo largo de este 2018 en el Mar de los Metales. La semana pasada ya dedicamos 2 horas y la semana anterior habíamos dedicado 1 horita a hacer una pequeña un pequeño adelanto de lo que iba a ser estos programas. Y hoy pues ya nos metemos de lleno, el segundo programa íntegro, donde estaremos 2 horas más recorriendo la música. Y la semana que viene, el 17, pues cerraremos el año, porque el 21 y el 24 y el 31, pues creo que estaremos todo el mundo en otros menesteres en vez de escuchar pues este programa. Así que un saludo de Carlos de la Fuente. Como siempre, recordaros ese correo, elmardelometales@gmail.com, que está siempre a vuestra disposición. Y vamos a empezar con nuestro disco de la semana. Esta semana abrimos con los alicantinos de Mind's Door, su disco de End of the World. Y lo vamos a hacer con el tema que le abre el disco, Awareness. Estos son, ya digo, Mind's Door. Creo que es su tercer disco. We'll be right back. was lost in shadows, in circle I lived, her white soul light up my days. Victoria came to my world, and I hardly even know, her steps were kept to a special place. Call me eternal. Pues después de escuchar nuestro disco de la semana, pues seguimos con este repaso que anunciábamos del año 2018. Vamos a seguir en clave de metal progresivo, o de por lo menos un progresivo muy muy contundente, con los madrileños de Hagen, su disco El Diálogo Interior, y de este disco vamos a escuchar el tema Como el Tío Gilito. Thank you. Bueno, pues como siempre que ponemos este disco de Heagen, siempre se nos cuela el tema siguiente porque van todos enlazados en un continuo, casi sin pausa de separación. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a hacer más relajados, en un sonido más acústico, casi a veces también jazzístico, y nos vamos con los catalanes de Fireplace, esta banda que es una continuación de los Apple Mel Colors. Cuando la banda decidió separarse en una primera etapa, pues algunos de los miembros decidieron continuar de una forma más relajada y con un aire más acústico y jazzístico. Solo tiene un disco hasta la fecha titulado Test Pressing, una edición limitada a 200 copias, que la sacaron de cara al Totum Revolution, donde estuvieron tocando en ese festival tan multitudinario que se celebra todos los años en Barcelona. Bueno, pues vamos a escuchar de este disco de Fireplace el tema de Crazy Acrobat. The acrobat is not afraid of death and makes fun of fate. The crazy acrobat went to bed down and smoked too much with his friend the clown. Blindfolded and without a net, he will make the trip. Trusting his soul, without a business to care. On a greasy wire, under the great wild storm, and a watchful eye of vultures. Greasy wire, great wild storm, watchful eye. The crazy acrobat doesn't dream to forget. He doesn't life memories. The crazy acrobat is very brave. He has courage and bad luck. Today is gonna be the great day. Today he will get his chance. Don't doubt. he has to start with the left foot. He has to find the right impulse with the right strength, and then never look down. Look ahead to the end. By the drum roll and the popular clamor, his eyes begin to mourn. Think no more. He tells his friend the clown, 19 meters to the ground, the taste of metal in his mouth. Y nos vamos ahora a Lugo, nos vamos con una banda más metida en la psicodelia y en la música de largos desarrollos, como son Calte Sone. Su último disco se llama Ecumen, y de este trabajo vamos a escuchar el tema titulado Eleven Soro. Ya lo digo, son Calte Sone. Thank you. Pues aquí estaba esta intensidad sonórica de los Caltesone, estos gallegos de Lugo. Y nos vamos a volver a Madrid. Bueno, entre Madrid y Candeleda es donde está todo esto que va a sonar a continuación, creado. Y es la banda de José Luis Rodríguez, bajista en tiempos pretéritos de Ñu. Y ya muchos tiempos una carrera en solitario. Bueno, en solitario con dos proyectos, como son el de Istar y el de Morcuende. Últimamente ha hecho algún concierto con Istar, con una nueva formación, un poco más rockera, sin teclados y con cantante femenina acompañando a José Luis Rodríguez con sus delicadas voces. Pero lo que ha salido publicado ha sido el disco de Morcuende. El de Istar creo que está a punto de salir, no sé para cuándo, pero creo que estaba ya en camino. Bueno, este año salió el de Morcuende, lo ha tocado un par de veces, una presentación precisamente en Candeleda, el pueblo donde suele residir José Luis Rodríguez. Y de este proyecto de Morcuende, este año ha sacado el disco de La Ineficiencia de lo Intangible, que es la tercera parte de esa trilogía bautizada como Tres Caras de la Misma Moneda, la parte final. Y es un disco bastante ecléctico, hay temas de diferente pelaje, que en general los temas de Morcuende son temas bastante intimistas y relajados. Y vamos a escuchar el tema que lo da título, de la ineficacia de lo intangible. Es la primera parte de la suite del mismo nombre. Me he quedado con las ganas de ponerla a lo largo de todo el año, la suite entera, que son temas verdaderamente separados, pero todos juntos configuran la suite. Pero lo vamos a dejar para otro día, porque si no nos va a llevar prácticamente gran parte del programa. Vamos a escuchar solo la primera parte, que ya es bastante extensa. Morcuende de la Morcuende de la ineficacia de lo intangible. Reír con ocho pasos. disfraz frío entre los fríndalos del bosque. De fríndalos vi lo que guardabas para mí. Tan grande visión supe de ella por el narrador, que no estaba claro al depender de un simple Dios. Oí, oí, hay un poeta en el bosque, y el gran escalopín al lado de Siglillo la sedando le dará una astilla de colores. El gran transfisie Pues ahí teníamos a Morcuende, esta banda de José Luis Rodríguez, el Pluma, y este tema que lo da título de la eficacia de lo intangible. Y ya que nos hemos puesto así un poco más relajados, más sosegados, nos vamos a ir con una banda madrileña como es Nostos, que ha sacado un EP en este 2018 llamado Luces del Norte, un EP, o sea, publicado en el sello de Norais, y un disco bastante tranquilo y bastante acústico, sobre todo para lo que es este sello. Vamos a escuchar el tema que lo da título Luces del Norte. Thank you. un EP este de Nostos, muy delicado, muy sutil, con muchos ambientes pues pseudoacústicos y relajados. Y de esta tranquilidad de Nostos nos vamos a ir a la potencia y la contundencia de Tundra, una banda completamente consolidada que hace pocas fechas han estado en Madrid presentando precisamente el disco que va a sonar en La Riviera, un magnífico concierto con muy muy buena afluencia. Tundra ha sacado este 2018 su quinto disco. Hasta ahora todos habían sido el nombre en números romanos. Este quinto mantiene la V, pero no solo, sino que se llama o se titula Vostros. O Vortes, perdonad. Se titula Vortes. Y de este quinto disco de Tundra vamos a escuchar el tema Mojave. Mojave. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a estos Tundra, esta potente banda, esta formación ya consolidada y que tiene pues ya bastantes seguidores en su haber. Y ya que estamos en este momento de bandas consolidadas y con aceptación de público, vamos a ir con otra casi mainstream. Bueno, no tanto. Aquí no es que no haya cabida para ellos, sino que mis gustos van por otros derroteros. Pero sí con una banda que tiene bastante tirón y bastante predicamento, como son Morgan. Por cierto, que estuvieron el martes pasado, creo que fue el martes pasado, en La Noche Musa, ese programa de televisión, dando un mini concierto en directo la semana pasada o la anterior. Por si alguien quiere buscarlo, ya que todo lo que sale en Noche Musa pues se puede ver por internet. Bueno, decir que Morgan estarán en Madrid en enero, en el Teatro Prince, en el Circo Price. Creo que es el 19 y el 27 de enero del 2019, un sábado y un domingo. Bueno, su segundo disco se llama Aire, y de este disco vamos a escuchar el tema Marry You. So if you ask me, I'll say, ooh. Bueno, pues eso será Morgan, una banda que a mí me parece excelente, y unos discos maravillosos, a pesar o que no impiden que sea una banda que tiene cierto renombre y cierto predicamento, y que se hizo famosa pues gracias a la presencia de su cantante. Me saldrá el nombre. Ay, vaya memoria la mía. Que bueno, ha acompañado a bastantes artistas en directo. Bueno, no me sale el nombre. Bueno, yo el caso que me parece, dentro del panorama así más comercial o más dedicado al amplio público, me parece una propuesta más que interesante. Bueno, volvemos a nuestro subsuelo y nos vamos a ir con una banda de Barcelona llamada Your Grace, con un disco que tiene, a mi parecer, un sonido bastante de sonido del norte de Europa. El disco se llama Hills Over Mountains y mezcla sonidos de folk y sonidos oscuros. Vamos a escuchar el tema que le da título. Estos son, ya digo, Your Grace. Thank you. Pues después de escuchar a Joe Grace, nos vamos a ir a Vitoria, con una banda ya que se puede denominar clásica, como son The Soulbreaker Company. Su nuevo disco, Sewed with Light, ya está disponible. Hasta ahora habíamos tenido un adelanto que el sello underground Legend Record nos había hecho llegar, pero ahora ya está disponible, ya se puede conseguir a través de su Bandcamp y del Bandcamp del sello. Y de este disco, nuevo disco de Soulbreaker, que vamos a escuchar el tema Inner Dark. We'll be right back. Bueno, después de escuchar a unos clásicos como Soulbreaker Company, una banda ya casi de culto, nos vamos con unos discos de estos de Yo me lo guiso, yo me lo como, como es el trabajo de Norberto Ramos para la banda sonora de su propia película Lucero. Norberto Ramos es un autor y director de cine, películas un poco de culto, de serie B o serie Z, que hace un tiempo pues ha decidido ya, aparte de escribirlas, dirigirlas, también hacer la banda sonora, que con su sapiencia a los teclados pues lo puede hacer sobradamente. En esta última película de Lucero pues se mueve por terrenos de la electrónica, y de ella vamos a escuchar el tema Return to the Dark Star, retorno a la estrella oscura. Thank you. Bueno, y me voy a ir despidiendo, pero antes no quería irme sin recordar dos conciertos que yo creo que son los dos conciertos de la Navidad. Bueno, hay muchos más, pero dos que a mí me atraen. Uno de ellos es el de Miguel Oñate, ya un clásico, el que abre todas las Navidades. Yo creo que llevo 15 o más años asistiendo todas las Navidades a su concierto de Navidad y ya para mí es un clásico. Este año, como en Zorra Leve, habrá que irse al Barracudas, pero el día 22, el día de la lotería, este 22 de diciembre, estará, pues eso, cantando Miguel Oñate, el que fuera cantante de Asfalto en la época más jarro que era de la banda, pues en el Barracudas. Y luego el 29, José Carlos Molina, de Los Ñu, pues estará dando su concierto de Navidad, que lo están anunciando por Rock FM y por otras emisoras, y también es un concierto a tener en cuenta. Así que me voy a despedir, lo vamos a hacer con You y con una canción de celebración, una copa por un viejo amigo. Ando buscándote desde ayer. Quizá deseando verte. Pero estoy solo y ya ha caído la noche y ya están cerrando el Movidic. Buenos recuerdos por un viejo amigo. Brindo con tu reflejo en mi corazón. ¿Será que estuviste demasiado solo? Quizá necesitabas algo más de mí. Día de Navidad, mezclar coñac con blues junto al fuego. Pasamos esa noche de fingida soledad, ebrios de las copas y borrachos de libertad. He mirado aquel rincón donde tú estabas siempre. Quizá un vaso vacío ocupe tu lugar, bebiendo en soledad, celebro mi nostalgia, pero ya están cerrando.